Bienvenido a Summer Sessions. Este viernes 6 de julio, inauguración de Summer Sessions, tu alternativa live para este verano en la discoteca Buddy Valencia, Avenida Menéndez y Pelayo 25 bajo. Summer Sessions. Summer Sessions. Summer Sessions. La sesión más refrescante este viernes 6 de julio desde las 6 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Este viernes 6 de julio, Summer Sessions con fiesta de la espuma y muchas más sorpresas. Summer Sessions. Summer Sessions. Más información en www.summersessions.es. Radio Oficial Onda Musical Radio.